Sensibilidad aunque enseñes los dientes. En cuanto lo pruebas, chico, nada te detiene y superas todo lo que viene. Soy un enamorado enloquecido de la vida. Planto cara a los problemas y esa es la salida. Fumo sin semilla para encontrarme bien, pero sin abusos rindiendo al 100%. Men, escucha el mensaje que te traigo. Si sientes amor, todo es mejor menos amargo. Para vivir feliz hay que pasar los malos tragos y aprender por qué deprimirse no sirve, no. Flotando por encima del suelo estoy. Soy amor puro, a todo el mundo quiero hoy. Hey boy, no puedo y no podrás remediarlo. Coge el sentimiento positivo para irradiarlo. Voy flotando. Segunda parte, canto para encantarte, para sentirme bien mientras levanto mi estandarte, para que escuche toda la gente que va guerreando por ahí. Que en este mundo no hace falta ser el más guay. No tengo religión, pero tengo fe. Creo en las personas en que se puede querer. Tú solo sígueme, atención, préstame y comprueba que este men viene sincerándose. Hey, que esto no es propaganda. Yo no como orejas desde ninguna banda. Anda, mi sensi Batman espanta. Rollo positivo, chico, hasta la tumba. Y es que yo no me complico, actúo y para nada me justifico. Sonriendo sigo, solo acércate para cantar conmigo. Amor es la base para que todos vivamos mucho mejor. Morlo, pido para el mundo, esa es mi petición. Calor, compartamos y seamos cálidos los unos con los otros. Todos juntos podemos hacer cambiar a bueno todo lo atroz. Voy flotando por encima del suelo estoy. Soy amor puro, a todo el mundo quiero hoy. Hey boy, no puedo y no podrás remediarlo. Coge el sentimiento positivo para irradiarlo. Voy flotando. Voy flotando por encima del suelo estoy. Soy amor puro, a todo el mundo quiero hoy. Hey boy, no puedo y no podrás remediarlo. Coge el sentimiento positivo para irradiarlo. Voy flotando.